tal? Buen día. Mi nombre es Marcelo Navarro, soy el presidente de la Asociación Mendocina de Bochas. Y hoy domingo se hace un campeonato en el club de SCAC, Maipú. Entonces nuclea a la, en este caso, la Asociación Mendocina, Maipú, el Este. Y bueno, es un deporte que se practica todos los días. Estamos un poquito olvidados, pero se sigue haciendo. Y tratamos de tener un calendario cada 2 semanas, hacer un campeonato. Y normalmente se hace sábado y domingo. Y tengo una consulta. ¿Ustedes también van a otras provincias a jugar? ¿Se hacen provinciales? Sí. Se hace el campeonato argentino, desde sub 9-12 hasta categoría veterano. Campeonato argentino de primera, de segunda, de tercera categoría. Y después entonces, hay campeonato. ¿Hay un seleccionado mendocino, por decirlo así? ¿Existe eso? Cada vez que se va a hacer, que hay una fecha de campeonato argentino, se hacen selectivos en cada asociación y se hace un provincial, que se llama. El equipo que gana va a representar a Mendoza en los campeonatos argentinos. Ahora la semana que viene, el viernes, está el campeonato de tercera que se hace en Córdoba, campeonato argentino de tercera categoría, y Mendoza lleva 2 equipos representando. Bueno, muchas gracias por tu amabilidad. Okay. Y nos estaremos viendo. Muy bien, buen día, gracias a ustedes por difundir esto.